am a fool to hold you. Such a fool to hold you. Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Luego la siguiente que es divertida, que hablaremos un poco de Halloween, y en El Mentidero estuvo ahí, tenemos a Luis Miguel López Farraces, un estudiante de periodismo que nos contará cómo está la situación de los becarios. Vamos a ver. Bueno, comenzamos con nuestro análisis de medios. Una semana más traemos, como si esta fuera una semana cualquiera, empezando con cortinilla nueva y todo, con el Diario Público. Bueno, aquí lo tenemos, Cristian. Y a ver, ¿qué nos trae la actualidad? A ver, tenemos el Diario Público. Pone guerra interna en el PP. Rato cierra el acuerdo con Rajoy para presidir Caja Madrid. Madre mía, Rato, pensaba que nos habíamos librado de él después del FMI y toda esa pesca. Qué curioso, un amiguito más. Se ha dejado perilla ahora, se ha dejado perilla. Está de moda dejarse barba, el rey, el príncipe, Rajoy. Rajoy se ha dejado barba, ¿lo sabes? Sí. Sí, increíble. Noticia. Ahora es un chico joven. No, pues está muy guapo, ahora le veo muy guapo yo aquí al Rato. Qué bien lo hizo y qué bien lo hará. Bueno. Un poquito más abajo aquí, como en un faldón, tenemos PSC y CiU evitan el choque. Montilla pide confianza a las instituciones y más rebaja las críticas a los socialistas. Hay una columna muy interesante luego en páginas interiores de Isaac Rosa, siempre acertado. Te queremos, Rosa. Oye, ¿qué estás haciendo, Cristian? ¿Qué es esto? No sé, la pelota un poco. El mentidero, no nos casamos con nadie, esto es... Sí, yo no me caso con él, solo le declaro mi amor. Muy platónico. Muy mal. El caso es que dice una gran verdad que es preocupante, que cuando hay escándalos de corrupción en un partido, todo el mundo se echa sobre él, pero cuando hay escándalos de corrupción en todos los partidos, como se corre un tupido velo, se hace un pacto anticorrupción con todas las fuerzas políticas y ya... Venga, aquí no pasa nada. Es bueno porque el sistema está estable, con todos corruptos. Sí, esta noticia tenemos que decir que viene a raíz de que han cogido al alcalde de Santa Coloma de Gramellet, creo que es el nombre, sí. No sé, tú eres el que ha vivido en Cataluña. Sí. Pues sí, parece ser que también la corrupción también llega a los socialistas, pero vamos, nada sorprendente. Los soldados de EU tendrán inmunidad en Colombia, aquí en pequeñito. ¿Qué te parece? De EEUU. No sé, pero hacía muchos años que estaba trabajando la agencia antidrogas, que allí no es como aquí, que pone cartelitos de drogas, no. Allí es gente armada, caballeros y queridos oyentes. Y no sé, yo pensaba que los soldados norteamericanos ya actuaban con total impunidad en territorio colombiano. Pues ya ves que no, es una noticia. ¿Qué pasa? ¿Es que no hemos visto Operación Soldados de Juguete? Esa era la realidad. Bueno, dinero. Niños pijos luchando contra narcotraficantes. Qué bella época, los 80. Por favor. La gran banca gana 13.600 millones en 9 meses. 13.600 millones, la gran banca. ¿Quiénes son la gran banca? ¿Y es lo que tienen crisis? Bueno, pues no voy a decir nada porque luego me tildan de xenófobo. Y aquí también en pequeñito podemos leer ley de extranjería. El Congreso olvida el pasado emigrante de los españoles. Ahora veremos de qué se trata. Siempre siente tan críptico el público. Ya, la verdad es que sí, si no sabes de qué habla. Bueno, Montilla y más ponen sordina a la corrupción. Vemos aquí en el interior, señor Montilla, aquí un poco difuminado más. Es como, no sé, muy semiótico, ¿no? ¿Ponen sordina? Sordina, sí. Debe ser que, pues que como están más o menos todos metidos en el ajo, no quieren hablar de ello, ¿no? ¿Ponen sordina o ponen sardina? ¿Será una errata del titular de público? Sordina en plan de silenciar, Cristian. Sardina. De verdad, que tú tengas la carrera y yo no. Una empresa de la trama recibió 12,4 millones de dinero público en un año. ¿Una empresa de la trama de cuál? Pues creo que se refiere a la trama de Cataluña. A la trama de Gürtel o a la trama de Cataluña. De Cataluña. Claro, si fuera la trama de Gürtel, el público que ha tratado ese monotema en sus páginas de Nacional durante los últimos meses pondría la trama en mayúsculas. Hombre, fue Ignacio Escolar el que lo descubrió. Bueno, y otra chica que no recuerdo el nombre. Uribe sellará su alianza con Estados Unidos sin desvelarla. Nos viene aquí en Internacional que parece ser que las bases que han puesto en Colombia Estados Unidos no van a preguntar ni al Parlamento ni a nadie y las van a poner. ¿Qué te parece? Amiguitos de público, me parece que han cometido un grave error. Si no va a desvelar su alianza, ¿cómo es que ustedes lo saben? Hombre, porque son investigadores. Chávez anuncia mano dura con los espías colombianos. Chávez parece ser que ha congelado las relaciones con Colombia. ¿Una vez más? Una vez más, sí, y parece ser que han arrestado dos miembros del DAS. El DAS, que podemos leer aquí, que es el Departamento de Administración de Seguridad de Colombia. O sea, el Servicio Secreto colombiano. Sí, el Servicio Secreto. Chávez, parece ser que Chávez y Uribe están un poco mal. ¿Qué te parece eso, Cristian? Pues me da lástima, porque yo sé de muy buena tinta que en el colegio se llevaban bien y eso, pero luego se metió un tema de por medio, un tema con un juego deportivo, una rivalidad enfermiza y acabaron como acabaron. Deberían volver a salir juntos. Sarkozy encargó una ducha de 245.000 euros que no usó. Lo que más me sangra es que no uso. ¿Perdón? ¿Una ducha? Una ducha. ¿Una ducha? Sí, que está en tu casa y la tuya es enana. Pues él, imagínate. ¿Pero cómo puede valer una ducha absolutamente tanto? No sé, no sé. Mi casa no vale tanto dinero como esa ducha, maldita sea. ¿Qué tiene? No tiene que tener jacuzzi, tiene que tener una maldita galaxia metida en la campana de la ducha. Joder, sí, debe ser. Bueno, más allá de Francia, nos vamos a Alemania y Merkel arranca con mal pie su nueva coalición, nos dicen. Los varones de su partido amenazan con bloquear el plan de recorte de impuestos. Sí, es gracioso porque Merkel, a pesar de ser cristiano-demócrata, que es como los conservadores de allí de Alemania, resulta que tiene un perfil socialdemócrata. Sé que los oyentes no me pueden ver gesticular haciendo comillas, pero yo sigo haciéndolo porque quedo muy bien. Y el caso es que en su nueva alianza con el Partido Liberal, que ha sido eternamente el partido bisagra alemán, el partido veleta que decide quién gobierna y quién no, lo que exigían era un recorte de impuestos, ahora que hay crisis, ahora que se está hablando de que los estados tienen que intervenir más en la economía para evitar caídas bruscas como la del año pasado, pues claro, un recorte de presupuestos le sienta muy mal a toda la clase política alemana. Y ahí se encuentra, en esa tesitura nueva. Tienen varones también allí, como aquí tenemos varones del PP, allí Merkel tiene varones. Yo pensaba que quien puso de moda eso de tener varones era el PSOE, con Bono y Chávez. Sí, bueno, también el PSOE. Chávez. Masacre de mujeres y niños en un mercado de Pakistán. Noticia, casi 100 personas mueren en un atentado el día que llega Hillary Clinton al país. Es terrible lo que está pasando ahora mismo por esa región del mundo, porque no sé si sabéis que durante este mes en Afganistán han muerto tantos soldados como en un mes de hostilidades en Vietnam. 59 norteamericanos muertos en Afganistán. Mientras tanto, Pakistán asolada por el terrorismo. Ya. ¿Qué está pasando? No sé. Obama ha recibido el premio Nobel de la Paz. ¿Es que no pueden asumirlo los talibanes? Ya. ¡Ha llegado la paz! El hermano de Karzai lleva 8 años a sueldo de la CIA, colega. Pero ahí lo tienes. Eso es noticia. No, yo no lo sabía. Yo pensaba que toda la familia de Karzai estaba a sueldo de la CIA. No sé. Bueno, pues a lo mejor Estados Unidos tiene la mano negra por ahí. Los talibanes atacan residencias de las Naciones Unidas en Kabul. 5 funcionarios de la ONU y 4 afganos perecen en la acción terrorista. Es lo que se estaba comentando de la inestabilidad de Afganistán. Es cada vez más preocupante. Que diría cualquier patriota: ¡tenemos a nuestros muchachos ahí metidos! Rajoy y Rato cierran un pacto que no incluye a González, nos dicen aquí en la sección política. El exdirector del FMI y futuro presidente de Caja Madrid declara público que el acuerdo ha alcanzado un punto de difícil retorno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que han puesto a su amigo Rato y que no se lo piensen más, ¿no? Es terrible, es terrible. Aguirre ha ganado. Aguirre siempre gana. Aguirre fracasa en su intento de forzar la destitución de Cobo. Pues mira, ha fracasado. No, ha fracasado, ¿eh? Has fracasado, Aguirre. ¡Aguirre! No queda ahí la cosa. Demuestra, sin embargo, que controla el 40% de los ediles de Madrid. Maldita sea. Claro. Bueno, en política seguimos. Valcárcel cree que Camps llevó la Gürtel de la peor manera. El presidente valenciano pide dejar de hablar de política y centrarse en la economía. Pero, no sé, ¿cómo va a dejar de hablar de política un político? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé. Cárcel para un exedil del PP de Palma por abusos. Eso no es noticia. Ya, la verdad que no. Defensa impulsa la seguridad privada en el Índico. Pagará, al igual que el gobierno vasco, un 25% del coste de embarcar agentes en los pesqueros. Que están siendo atacados por los piratas y parece ser que están contratando a seguridad privada. Sí, así es. Parece que como en aguas internacionales pueden hacer lo que les salga. Ahora lo que van a tener es a mercenarios, porque seguridad privada es un eufemismo de mercenarios armados con armas de guerra, armas de combate, para luchar contra los piratas que una vez capturan descubren que son menores de edad, aunque se niegan a asumirlo. Me pregunto, ¿qué va a ser de ese pobre muchacho en un centro de menores español? Pero Cristian, por favor, aquí mira, te viene un gráfico perfectamente de cómo diagnostican la edad. ¿Cómo puedes decir que lo han hecho mal, hombre? Será mayor de edad. Hombre, mal lo habrán hecho si han repetido la prueba 5 veces. Bueno. Zapatero no apoya a Blair para la presidencia de la Unión Europea. El jefe del gobierno español prefiere para el cargo al holandés Balkenende. Qué curioso. Justo después de haber ido Zapatero ahí a la reunión de los laboristas felices y hacer un discurso en español estricto, porque dijo, vengo con el idioma del imperio, donde no puedo entrar la armada invencible o algo así, y ahora no apoya a Tony Blair. Curioso, curioso. ¿Sabes que Tony Blair y Gordon Brown no se llevan tan bien como quieren aparentar? Cuando se juntaban en su casa para jugar al parchís y eso, se pegaban patadas y se insultaban. ¿Y se hacían el fuck you? Sí, un día dicen que Tony Blair le preparó un bocata de chope a Gordon Brown cuando se quedaron en su casa para jugar y le escupió en el bocata. ¿Te lo puedes creer? Joder, Cristian, de verdad. Por eso empezaron guerras mundiales. Deja de difamar. Aquí tenemos un dossier especial, nos encontramos sobre Asturias, tecnología e innovación. Debe ser de año pasado porque creo que han recortado la tecnología y la innovación, ¿no? En todos lados. En Asturias, no. Televisión digital terrestre, esto no es nada más que publicidad. Publicidad y publicidad. Mañana dan el The Wall de Pink Floyd, por cierto, con el público. Interesante. ¿Cuánto te han pagado, Sergio? No. ¿Desde cuándo estás a sueldo de ellos? No, sí, yo digo que, no sé, no hace falta que compréis el periódico, podéis robar la peli. El PSOE se olvida de la emigración española. ¿Qué quiere decir ese artículo que tanto nos inquietaba? Venga, lee un poco más. El Congreso aprobará hoy la reforma del gobierno que endurece la ley de extranjería. Ah, es un juego. Es como, hemos olvidado nuestro pasado inmigrante, ahora maltratamos a los inmigrantes que vienen a España. Sí, la verdad es que el público siempre un paso por delante. Sí, saca unas cosas a la luz. Bueno, parece ser que van a poner más difícil la reagrupación familiar, que solo será posible para cónyuges, hijos menores de edad y los padres mayores de 65 años. Va a haber internamiento, esto ya lo hablamos. Esto se habló en el Congreso de la Unión Europea, y que estaban creando una especie de cárceles. Sí, campos de concentración. Bueno, o de trabajo, pero no sabemos de qué tipo de cárceles iban a ser, pero donde iban a dejar a los inmigrantes sin papeles y los iban a dejar ahí un tiempo indefinido hasta que pudieran devolverlos. Y pues parece ser que esto ha salido ya y el PSOE se olvida de la inmigración española. Así se buscará a Lorca en Alfacar, que lo llevan buscando ya muchos años, ahí a Lorca. La excavación con medios manuales arranca hoy y se prolongará al menos 2 meses. Parece ser que la familia no está de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Cristian? Yo quiero darles una muy mala noticia. Dado el tiempo que ha pasado desde su desaparición, lamento que posiblemente esté muerto. ¿Qué notas? Bueno, la noticia más vieja del universo, leemos en Ciencias, que nos encanta esta sección. Llega a la Tierra la luz de una estrella que murió hace 13.000 millones de años. Un récord de antigüedad. Ah, eso sí, es maravilloso, porque cuando miramos las estrellas en realidad estamos mirando una fotografía del pasado. Lo explicaba Carl Sagan en su serie Cosmos. No me voy a poner a explicar las leyes físicas que producen eso, básicamente porque no las conozco, pero es una cosa interesante. Sí. Aquí veo, no sé, pone nueva versión del sistema operativo libre Ubuntu. Y en vez de ponerte un pingüino, te ponen el dibujito del... La mula de Emule. El del Emule, ¿sabes? O sea, por favor, señores de público. ¿Qué expertos en informática tienen ustedes? Claro, no me pongáis la mula de Emule, no tiene nada que ver. ¿Dónde la ha buscado? ¿En imágenes Google? Ha puesto la primera que le ha salido. Ha puesto descargar música. Google lanza un servicio para descargar música. Ahora de que hablamos de eso, ¿lo sabes tú esto? Yo lo he estado viendo, Google Music se llama. Se puede escuchar parte de las canciones y comprarlas por ahora solo en Estados Unidos. Curioso. Hay muchísimas páginas web de streaming norteamericanas y para escuchar música que solo se pueden utilizar dentro del territorio norteamericano. Y la sociedad de autores norteamericana es tan sumamente abrasiva que impide que se pueda utilizar en el extranjero por si acaso se desarrolla alguna manera de utilizarlo en beneficio de la piratería o de un uso ilegítimo de esa música. Bueno, de hecho, yo el otro día estuve buscando un libro por internet y solo lo encontré en Estados Unidos y no me lo pude bajar. Esto fue todo, Michael. Parece ser que ha salido la película This Is It, ¿no?, de Michael. Quien tenga la entrada, porque se han acabado, que vaya. Me parece curiosísimo eso de que hayan logrado vender con antelación las entradas para un estreno de cine. Teníamos un pequeño problema técnico que me ha distraído. Y porque yo pensaba, yo qué sé, sigue siendo una película, aunque sea de Michael Jackson, y sigue existiendo ese fenómeno fan de Michael Jackson que es capaz de vender entradas incluso cuando ya se ha anunciado su muerte. Esta campaña que hacen de vender las entradas de cine con antelación va a fracasar, pero mira. ¿Cómo que va a fracasar? Les ha salido. Les ha salido, hombre. Que se compraron todas, creo que los dos primeros días, ¿eh? Y bueno, deportes, podemos ver que Guti se anticipa a Pérez. El club ya busca sustituto a Pellegrini. Que lo sepáis, ¿eh?, que ya están echando a Pellegrini. Viaje cultural del Barça. Guardiola aprovecha el partido de León para dar minutos a los jóvenes. ¿Qué te parece eso? Me parece curiosísimo. El Madrid lleva sus estrellitas. Y no le sirve de nada, ¿no? Porque parece ser que perdieron contra el Alcorcón, ¿no? Contra el Alcorcón, creo que está en primera. No lo sigo yo mucho esto del deporte. Y con esto terminamos, no queda mucho más, ¿sale? Se termina el periódico. Seguimos con el manifestódromo. Bueno, ¿qué pasa con las manifestaciones este fin de semana, Sergio? Pues parece ser que no tenemos ninguna, ¿no? Lo hemos estado mirando y no hay manifestaciones. No hay manifestaciones porque la gente la ha dado por hacer algo tan revolucionario este fin de semana como celebrar Halloween. Bueno, yo creo que es por eso. Y voy a decir unas cuantas palabras sobre esto de que no haya manifestaciones y de que todos nos vayamos a disfrazar. Lo mismo es que no hay crisis, a lo mejor es que ya se ha parado el plan Bolonia y la sanidad vuelve a ser pública, no sé. Quizá bajo la protección del Ministerio de Desigualdad ya no hay desigualdades de género. O a lo mejor en este mundo donde lo más importante es que unos tíos vengan a echarse unos pimpones y unos atletismos a Madrid porque hay olimpiadas, está claro que se han conseguido ya todos los avances sociales y entonces ya no hay manifestaciones. Pues no, amiguito, no es por eso. Lo que pasa es que hay que disfrazarse con un traje comprado en una gran superficie y pasar puerta por puerta coaccionando a la gente para que regale bocados de calles. Coaccionando. Porque te dicen truco o trato, ¿eh? No te creas que... Encima vestidos de cosas terroríficas. Coaccionando a la gente para que regale bocados de caries que hemos comprado con nuestro sudor, apelando al espíritu de la norteamericanidad. Porque no es otra cosa. Ese fin de semana todos saldrán a la calle, la fiesta de Halloween de Capital o del Fabric o de donde sea, pero nadie va a salir a pedir, yo qué sé, por ejemplo, que no se privatice la sanidad, como he dicho antes, o el plan Bolonia, cualquiera de los miles de manifestaciones en las que hemos estado siempre. Este fin de semana todos saldrán... Ah, ya, esto ya lo he dicho. O sea, algunos me dirán que exagero, que no está mal desconectar de los problemas durante un tiempo y que es necesario para la salud mental y que soy un cenizo. Pues eso le decían a los pobres chicos de Vietnam mientras les vendían heroína mal cortada. ¿Sabes? ¡Desconectad, desconectad! Bueno, vosotros sabéis lo que hacéis. Yo voy al Festival Mundo Idiota porque soy un tío comprometido. Vamos con nuestra sección favorita, que es la Inquisición, donde procesamos semanalmente... Será la tuya. Mi sección favorita es la semiótica. ¿Qué? ¿Vamos a empezar una guerra de nuevo, Sergio? Vale. ¿Con el público aquí, escuchándonos? Vale, vale. ¿Eso es lo que pretendes? ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, pues la Inquisición esta semana viene cargada contra una persona muy especial, tan especial que seguramente ninguno de nosotros la conociésemos, hasta que ha saltado la noticia. Y es que la pasada semana, Jesús Pérez, un ciudadano anónimo, se convirtió en protagonista por 15 minutos de todos los informativos de la televisión. Lamentablemente él no pudo verlos. ¿Por qué no ve? Es ciego. Jesús padecía de cataratas y estaba a punto de someterse a una operación quirúrgica de urgencia para salvar la poca vista que le quedaba. Cuando, ya en el quirófano, le habían desinfectado los ojos, iban a empezar con las incisiones con bisturís y esos aparatos que utilizan los médicos. Que me mareo. Le extrajeron del quirófano alegando que su seguro privado tenía deudas de 166 euros exactamente. No le habían hecho llegar una factura de 166 euros a Sanitas, así que le sacaron del quirófano. ¿En mitad de la operación? En mitad de la operación. Lógicamente Jesús se ha quedado ciego. La seguridad de las sanitas, una de las principales entidades, si no la principal, que conforma el lobby a favor de la privatización de la sanidad, dio una muestra así de su particular civismo librecambista, ¿no? Y el grupo Bupa, una transnacional de la seguridad privada que posee el control de sanitas, a su vez, guarda silencio completamente acerca del tema. El hecho es que resulta sumamente preocupante que cuando la sanidad pública aún se mantiene en su interminable agonía, pero todavía vigente en este país, se den casos como este. Demuestra... A ojos vista, digo yo, que las empresas privadas de sanidad ya hacen lo que les viene en gana, ¿no? Como no podemos condenar a una persona jurídica como es Bupa, tiene nombre de coña, Bupa, o a Sanitas, Pues vamos a tomarla con su presidente Raikin, un monstruo desalmado que sueña con entrar en sus casas y extirpar los órganos de sus hijos mientras aún viven para venderlos a viejos adinerados y afincados en las islas Caimán, que padecen problemas de salud por una vida de excesos. La solución la hemos encontrado aquí en el mentidero, amiguitos y amiguitas. Para calmar las conciencias de médicos sin escrúpulos y tranquilizar a honrados ciudadanos que temen por sus vidas, hemos decidido condenar a Raikin a donar sus dientes, nariz, ojos, cuerno, cola y tridente de demonio. Y que no se diga que apoyamos los castigos físicos. Pues tenemos con nosotros a Luis Miguel López Farraces, un periodista, ya podemos decir que es un periodista, un gran amigo y un genio que tenemos aquí, que está, nos va a contar un poco la situación de los becarios y tal. ¿Qué tal, Luismi? Muy bien, os lo voy a contar cuando sepa qué micrófono está entrando. Ese, ¿no? El rojo. En realidad te estoy saboteando yo personalmente. Ajá, y ya lo sabía, amigo, ya lo sabía. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros a tope en el mentidero. Sé que te gusta hablar como si estuvieras en una rueda de prensa a los Roosevelt, pero apártate uno de los micrófonos, por favor, se está solapando. Es que yo todo lo que escucho las canciones lo hago, tío. Lo de prueba, los micrófonos, lo de todo, lo hago todo, tío. Yo me lo quiero todo. Bueno, Luismi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo últimamente que relacionado con el mundo del periodismo? Pues nada, estoy ahora mismo en abc.es. Está la cosa fea por ahí, pero bueno, yo estoy en abc.es ahora mismo en el departamento multimedia, ¿no? Bueno, pues hacemos reportajillos de local y eso, y ahora mismo tengo un programa, ¿no? Con una amigueta, con Cristina, que además, Cristina Suárez, que es una suerte, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar con compañeros de clase y tal, ya en el mundo laboral. Yo he tenido esa suerte porque es compañera de clase y hacemos un programa que se llama Campus 2.0, que sale todos los todos los martes, los miércoles. Fue ayer fue el miércoles, ¿no? Pues todos los miércoles sale en la portada de ABC.es, un programa sobre universidades muy rico. Muy rico. Sí, yo lo he visto y que yo lo recomiendo a todo el mundo. Está muy bien, es muy fresquito y está muy bien. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo llegaste, cómo acabaste en ABC.tv? Pues en ABC.tv acabé, porque yo estaba antes en un medio de comunicación al que yo creo que todos los oyentes realmente siguen, porque sí, yo creo que la línea editorial va bastante con vosotros. Sí, y porque es un medio de comunicación realmente con un éxito atronador que se llama La Gaceta de los Negocios. Uy, ¿eh? Yo no puedo pasar por un viejo y no comprarlo. Me he enterado de que la cabecera ha sido refundada y ponía en portada Renacemos. Sí, Renacemos además con un... Con el logo de Intereconomía. Claro, porque la compra Intereconomía, se han hecho ya unos rojazos, ¿eh? Ay, y como, a ver, ¿cómo fue los últimos momentos de, bueno, de La Gaceta? Pues fueron muy ricos. Yo la verdad es que creo que cada vez soy el rey Midas de la mierda. Todo lo que toco se convierte en mierda. Porque yo llegué allí tres meses, de becario, de tres meses de verano, y viví un ERE. O sea, llegué yo y dijeron, mira, os vais a ir todos a la calle. Claro. ¿Aquí se puede decir tacos? Bueno, por supuesto. Sí. Vale, pues a la puta calle era. Y nada, pues viví un ERE, se cargaron el 50% de la plantilla. Y bueno, pues cuando volví a los tres meses para estar otros seis meses allí trabajando. Y el grupo se quedó, o sea, no tenía dinero. Estaba muy mal de pasta. Empezamos a cobrar, de hecho, bastante tarde, rollo un mes tarde las nóminas. Se iba a la luz misteriosamente dos horas al día. Un día vino incluso un tipo, ¿no? Un tarao realmente, ¿no? Porque, bueno, le daría pasta al grupo y tal, y llegó con la policía. Y la policía, pues claro, llegó allí y dijo: pagadle al señor, si no le pagáis al señor, os voy a poner una demanda. Y dice: ¿y usted policía para qué ha venido? No, sí. ¿Era el cobrador del FAC? Podría ser, a lo mejor iban re disfrazados. Yo creo que ahora ya van como los strippers ahí y tal, que las puedes customizar y todo. Pero bueno, que pues eso, pues se iba a ir al garete todo. Ahora la compra Intereconomía ha puesto la pasta ahí de todo. Es una cosa que me fascina, la cantidad de dinero que tiene Intereconomía. Supongo que se debe gracias a sus patrocinadores, porque su canal de televisión tiene una audiencia atronadora. La verdad es que sí, yo veo todas sus series y sus programas. Sí, sí, además creo que han comprado ahora este paquete mítico de Canal 7 Televisión de Las Aventuras de Don Quijote y este tipo de películas rollo así picantonas y tal de... El Destape. Sí, sí, no. Todo muy dirigido al público de Intereconomía. Sí, yo creo que lo van a comprar realmente y tal, y bueno, en fin. Bueno. En fin, pues ahí estaban, la verdad es que estaba bastante fastidiado, o sea, todo se iba a ir al garete y llegó esta gente con toda la pastuzaca, ¿no?, del facherío y tal, y bueno, pues lo han... ¿Y ahora que has renacido, por qué no te han vuelto a coger? Pues porque soy un Judas. La plantilla de La Gaceta, tú que supongo que tienes algunos negocios con los excelsos amigos que te has hecho de ese a la política. Dime. ¿Tiene algo que ver con la antigua La Gaceta de los Negocios o ahora? Pues han tirado bastante gente. No la han tirado a despedirla, pero la han mandado a publicaciones. Bueno, pues la apuesta de esta gente obviamente va a ser el periódico, y ahí han puesto a gente de su confianza. Y hay mucha gente que la... Bueno, los puestos de responsabilidad los ha copado gente del grupo Intereconomía. Y los redactores, muchos redactores han sido desviados a otras publicaciones rollo Época y tal, no, a los bajos fondos, ¿no? Del grupo, sí, sí, nada, así que yo me fui para ABC. Y nada, la verdad es que allí en ABC.es, la verdad es que estoy bastante a gusto, porque yo pensaba ahí encontrarme todos los días Ángel Espósito. Bueno, Ángel Espósito lo conocía, la verdad, ha sido profesor mío y es un tipo bastante coherente, bajo mi punto de vista y tal. ¿Qué sonrisa se le puso cuando echaron a Zarzalejos, no? ¿El qué? ¿Qué sonrisa se le puso cuando echaron a Zarzalejos? Se rió un poco, sí, no, ya no me daba clase y tal. Pero bueno, que yo esperaba llegar allí y encontrarme pues todos los días a alguien flagelándome diciendo: el aborto es malo, el aborto es malo rojo, eres de Vallecas. Pero es que no escuchaste a Los Santos cuando afirmaba que el ABC era un nido de rojos. Sí, sí, no. Un submarino. Pues ABC en papel no sé, porque no hay mucha relación entre ABC.es y ABC papel, pero desde luego que ABC.es pues tiene toda la razón, como siempre, este es personaje que se llama... Yo lo conocí en persona. ¿Me conociste en persona? Sí, le vi en el juzgado, aquí al lado, por cierto. Anda, mira, pues estaría ahí haciendo amiguetes, ¿no? Hacían... Bueno, pues no, sí, por supuesto, ahora el ABC, de hecho, mucha gente ha dejado de comprarlo. Porque dicen que ha cambiado la línea editorial. Sí, es verdad. El ABC papel, yo no sé nada del ABC.es y tal. Es verdad que yo la verdad es que no sé vosotros, pero o sea, siempre el ABC vas por ahí y parece el de Rancio Bolengo, ¿no? El ABC, sí, y tal. Y yo la verdad es que ahora mismo me parece el tercer, o sea, para si tuviéramos que decir un periódico, ¿no?, que está escorado a la derecha, desde luego que diría antes otros dos que todos tenemos en mente. Sí, no voy a decir cuáles, La Razón y El Mundo. Y antes que ABC, la verdad, las cosas como son. Bueno, pues ahí tenemos. ¿Y qué te parece el asunto de los becarios ahora que hay crisis y todo el tema? ¿Cómo se está asumiendo a los nuevos periodistas, a la nueva gente que sale con licenciatura en los medios de comunicación comerciales? Pues mal. Yo tengo ahora un par de amigos, ¿no?, que han acabado la carrera. Tengo toda mi promoción que ha acabado la carrera y casi todo el mundo ha optado por hacer su máster, para hacer un poco de tiempo, porque está bastante fastidiado. Yo creo que es un buen momento para empezar la carrera. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que han echado a la calle y su trabajo lo tiene que hacer alguien. Entonces ahora encontrar prácticas va a ser mucho más fácil que antes. Pero Esquiroles. Sí, no, pero hay un tema que no os he contado y que es interesante, que es... Yo soy un pardillo, o sea, soy un pringao, he venido aquí y tal, y yo creo que la única cosa que me avala para venir aquí, que justifica que haya venido aquí, es que soy posiblemente la persona más pringada de por lo menos en... ¿A cuánto tiempo...? Se me ha olvidado ya. No, pero por lo menos la persona más pipa del barrio puedo ser. Cuando tú terminas la carrera, no puedes hacer prácticas legalmente, no puedes ser becario, ¿no? No, claro, no. Bueno, pues yo he pagado una cosa, he pagado 40 pavos, que no son los 40 pavos, dije los 40 pavos te los doy, si quieres, los 40 pavos te los doy. Sí. Pero el detalle es, he pagado 40 pavos para seguir siendo un becario una vez licenciado. Una movida que se llama extensión universitaria, que se puede llamar por también documento de gilipollas. Y lo bueno, más interesante es que lo pagues tú. Sí, sí, no, lo pagas tú, no te lo paga la empresa. Pagas tú 40 pavos y puedes ser becario durante otro año más, ¿eh? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Me suena una cosa, recientemente, los recién licenciados que estamos ahora tirándonos de los pelos, nos dio por ir a una de estas ferias del trabajo, sí, que se dan por el empleo y tal, en la Carlos III, en la Complutense. Fuimos a una, no recuerdo muy bien cuál en concreto, pero el caso es que allí descubrimos una práctica que los departamentos de recursos humanos, esos grandes castillos del mal, están empezando a aplicar ahora a los nuevos licenciados, que es una cosa curiosísima. Prácticamente es que tú cuando vas a una entrevista de trabajo pagas. Pagas porque te entrevisten y... Muy rico, ¿no? Y es curiosísimo. Parece que es como el futuro de las relaciones laborales con las empresas. No, yo tengo muchos compañeros también que, de hecho, están buscándose asignaturas de más para seguir siendo becarios, para tener por lo menos algún tipo de ingreso. Algún sustento, claro. Claro, porque es que si no, de licenciado no te cogen, es muy curioso. No, además que ya no solo que no te coja, o sea, ya no solo que no, el tema del sueldo, es el tema de ir abriéndote un hueco, ¿no? Además es que yo creo que en esta profesión... O sea, siempre tienes que entrar de becario para que te cojan en cualquier sitio. Conseguir un puesto de trabajo así del Espíritu Santo, rollo ya, venga, toma, 900 pavos. Entra a trabajar es complicado, ¿no? Bueno, pues yo creo que con eso... Con esta imagen desoladora y triste. Despedimos a nuestro amigo Luismi. Me encanta traer siempre buenas noticias, cuando queráis. Bueno, y vamos yo a creo seguir. Que en esta temporada contaremos con la presencia de Luismi en alguna otra ocasión. Sí, y sus por supuesto. Lacónicas presentaciones de lo mal que va la sociedad. Por supuesto, claro que sí. Hombre, claro que sí. Seguimos con la semiótica. Somebody this great, oh, I better go, for it'll be too late. strange like a stormy sea. I don't know why, I don't know why, I can see things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good chance, and you then I always would. I can't stop to mess around like a brand new rose in town. Aquí estamos con la semiótica divertida una semana más. Hoy vamos a hablar un poco de Halloween, a pesar de que antes he hecho mi alegato, pero bueno. Eres absolutamente incoherente, Sergio. Me pasa muchas veces. Pero bueno, te voy a poner una canción de Halloween. Ella. Es una canción de Halloween, ¿no? De Halloween. ¿No es lo mismo? Grandísimo, me recuerda a mi juventud. Muy bien, ¿y de qué nos vas a hablar exactamente de Halloween? Bueno, Cristian, esto es Halloween, ¿no? Pero bueno, no sé si te habías dado cuenta. Bueno, Halloween es una festividad que tiene su origen, fíjate, ¿tú dónde piensas que tiene origen Halloween? En Norteamérica, ¿no? En las películas de John Carpenter, por supuesto. Claro, pues eso, es porque eres un inculto. Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain. Samhain, que deriva del irlandés antiguo, donde la gente se disfrazaba porque creían que venían, bueno, también era el final del verano y tal, y creían que en el final del verano se abrían las puertas de los espíritus y se disfrazaban como ellos para que no les pasara nada. Para disfrazar, o sea, sale un tumulto de gente, así que vamos a vestirnos como ellos para no dar la nota. No, o para que no nos rebanen el pescuezo. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es cuando se internacionalizó Halloween, que fue a finales de los años 70, principios de los 80, gracias al cine que tú dices, de Carpenter, como La noche de Halloween, y juntaron lo que es todos los países, la festividad de todos los santos, con esta festividad de Halloween, que tiene como personaje principal a Jack O'Lantern, que no sé, ¿te suena? A mí me suena. ¿Es la calabaza esa que sonríe? Sí, la calabaza esa que sonríe. ¿Que tiene una linterna dentro de la cabeza? Yo la conocía por los cómics de Spider-Man, porque hay un malo que se llama así. Y resulta que Jack O'Lantern vivió y era un pastor que parece ser que era muy tacaño y que se llevaba muy mal y mentía a toda la gente del pueblo y todo el mundo lo odiaba. El diablo le llegó los rumores, porque ya sabes que el diablo tiene una agencia de información de la hostia. Y le llegó el rumor de que había un News Corporation y todo eso, sí. Claro. Le llegó el rumor de que había un alma negrísima y acudió a comprobar si de verdad era cierto que había un tío igual que él de malo o tal. Y se fue a tomar unas copillas con él. Y en eso que están, cuando le dice, mira, que soy el demonio que te va a llevar al infierno, tal. Y le dice el otro, un último deseo. Y dice, ¿cuál? Te vamos a tomarnos otra rondita, tal. Al tomarse la ronda se dan cuenta que no tienen dinero. Y dice, hombre, si eres el diablo, conviértete en moneda y lo pagamos. Y dice el diablo, bueno, pues el diablo, como siempre ha sido muy tonto, lo hace. ¿Qué hace Jack O'Lantern, nuestro héroe? Se lo guarda en el bolsillo donde guarda un crucifijo y el diablo no puede salir. No me expliques por qué, porque no soy cristiano, no entiendo por qué, pero no puede salir porque hay un crucifijo, parece ser. Y entonces que llegan a un trato de que un año más de vida para Jack O'Lantern y el diablo podrá salir de su bolsillo. Al final se lo concede, le concede un año más de vida y al año siguiente ahí aparece el diablo. ¿Pero qué te crees que ha estado el año ocioso? Pues no, se ha pensado Jack O'Lantern otra cosa y dice, súbete a ese árbol y cógeme una manzana, es mi último deseo, tal. El diablo vuelve a caer, no sé por qué, porque mucho, supone que mucho es último deseo le estaba pidiendo, claro, ¿no? Claro. Es un poco abuso. Vuelve a caer y dice, es que me quiero comer la manzana, por favor, lo último que quiero. Y dice, bueno, una manzana, macho, si no habrá manzanas en el mundo, pues vale. Se sube. Ah, claro, le quita las escaleras y el pobre diablo se snuca, qué cabrón. No, no le quita las escaleras, dibuja otro crucifijo en el árbol y le deja ahí. Y entonces dice, bueno, pues ahora me vas a dar 10 años más de vida. Efectivamente, el diablo cedió. Para un instante, por favor, un breve inciso mientras sigues narrando tu historia. Tiene un año de su vida para pensar cómo se la va a jugar al diablo y lo único que piensa es súbete a una escalera mientras en el árbol dibujo un crucifijo. Oye, pues funcionó. ¿Tú qué hubieras hecho? Es que, no sé, el tío le salió bien. Bueno, el caso es que el diablo se subió, se quedó ahí y le dio 10 años más de vida, que no le sirvieron de nada porque el señor Jack murió antes. ¿Y qué pasó al morir? Pues que fue al cielo Y en el cielo le dijeron, no puedes entrar porque es un tío malvado. En el infierno le dijeron, no puedes entrar porque la has liado con el jefe. Claro, o sea, te ha despedido. Claro. Te propone un contrato hace 11 años y tú no haces más que liársela dándole, claro, dándole larga. O sea, así que lo que vas a hacer, le dieron un nabo vacío con un carbón ardiendo y dicen, vas a vagar por las tierras del bien y del mal, porque hablaban así antes. Por las tierras del bien y del mal con la única luz de este nabo. Y por eso se vaciaban nabos y se hacían caras que luego pasan a ser calabazas porque era mucho más fácil de hacer. Y se ponen unas velitas dentro en recuerdo al señor Jacob Latter y para que no tuviera que utilizar su nabo y pudiera ver por las calles, ¿sabes? Hombre, supongo que Jacob Latter... Ya sé cómo ha sonado lo del no, nabo. No estaría tan contento de no tener que utilizar su nabo, pero el caso es que... ¿Qué tiene que ver todo esto con un tipo decapitado? Eso poco sé. O nada. No sé. Esa no es sé. La versión americana, ¿no? Tuvieron claro, que meter más acción. Además, cuando escribieron el guión de la versión americana pensaban en Silvestre Stallone. Y claro, Silvestre Stallone no iba a hacer tonterías con el diablo. La versión americana al final aparecen los marines y salvan la situación. Por supuesto. Y también vamos a hablar un poco así por encima, porque no nos queda mucho tiempo, de la película El Diablo Metió en la Mano, que es una película de Halloween realmente penosa, pero de esas que me gustan a mí. El Diablo Metió en la Mano es representativa de la festividad. Es muy representativa y muy representativo de lo que es Estados Unidos. Protagonizada por Devon Sawa y Jessica Alba. Devon Sawa, ¿te acuerdas de él? Sí, ¿qué fue de él? No sé, no ¿murió sé, como era, Fénix? Era el terror de las nenas hace un tiempo. Pues resulta que Devon Sawa es un fumado, porque no. Bueno, por cierto, que lo he cogido esto de Wikipedia. Tendrías que leer, amigos, el artículo de Wikipedia, que pone Hartos sin H y no tiene ningún sentido, no tiene sintaxis, pero bueno, ya os lo cuento yo. No le censures. Que tampoco tengo mucha, no le censures, bueno. Corrígele. Sí, pues el caso es que Anton, que es de Bonsagua, es un fumado que le da mucho a cosas que no debéis tomar, niños, y está aburrido todo el día, llega Halloween y se levanta y sus padres están muertos, muertos y desangrados. Entonces llegan sus amigos y dicen, oye, ¿qué ha pasado? Y el otro, no sé qué ha pasado, tío, estoy todo rayado, han matado a mis padres, tal. Empiezan a atar cabos y al final se dan cuenta de que ha sido el propio Anton, que su mano le ha poseído el demonio o algo así. Porque Halloween es el hombre más vago de la Tierra. Sí, porque debe ser el hombre más vago de la Tierra o algo así. Lo de que las manos ociosas son del diablo y eso, ¿no? Es un dicho. Exacto, exacto. Bueno, pues el caso es que le habían poseído la mano y con esa mano no paraba de hacer asesinatos. Lo primero que hace es cargarse a sus dos amigos. A uno le da un botellazo que se la deja clavada y al otro le corta el cuello. Y se va a por la chica, la mano, todo esto. Claro, la mano tiene más fuerza que él. No me lo expliquen, no sé cómo lo hacen, pero bueno. Se va por la chica. La chica, que es la que más le gusta y en la que no, nunca se ha atrevido a decirle nada, pues ahora con la mano tolista, a las nalgas, directamente, y la chica diciendo, no sé qué... Pero espera, ¿la mano le convierte en un asesino en serie o en un ligón? Le convierte en... No sé, es una peli americana, es capaz de todo. Claro, en América, si eres asesino en serie, eres un ligón, eso es así, creo. No así sé. Funciona el silencio de los corderos. Claro. Bueno, el caso es que al volver a casa están sus amigos vivos. Bueno, vivos no. Están zombies. Están zombies en la tele. Y alegando que no se han muerto porque la luz estaba muy lejos y ya estaban muy cansados, ¿sabes? O sea, yo cuando vi eso dije, peliculón. Y efectivamente, todo continúa como una peli americana en la que hay una fiesta y tal, pero todo aderezado con toques sangrientos, graciosos y sin ningún tipo de sentido. Os la recomiendo a todos. El Diablo Metió la Mano. No voy a contar el final porque el final es sorprendente. Pero yo sí que voy a revelar un dato. Sale Offspring y la mano diabólica mata a uno. Es verdad, sale Offspring. Le arranca la cabellera. Uy, no me acordaba, Cristian, sí. La hace muchos años que la vi, pero me vienen flashes. Bueno, nos vamos a marchar. No tenemos temita de ningún grupo Nobel, así que vamos a tirar un poco de nuestro extenso... En realidad solo tenemos 4 canciones, ¿para qué les vamos a engañar? Pero nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Continuaremos con nuestra labor de propaganda y estupidez. Y aquí les dejamos con esta música. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Ronnie James Dio está en la casa, matando al dragón, rock and roll. Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen, donde las madres dicen, mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. El mismo con 20 se mete en la pasma, el franquismo aunque no está se siente como un miembro fantasma. Los mejores pucheros, profesionales, raperos, bares de menú que parten la franquicia del McDonald's entero. El rayo de ACDC no es de Flash Gordon, el flúor no limpia los dientes, los pirus los fabrican Orgon. Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas. Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas. Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda. Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankees con ropa rota y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo. Al menos